en Barranquilla. Adiós río de Iguaní, adiós terrenos de plato. Cuando vuelves a venir, hay para hacer nuevo contrato. Adiós río de Iguaní, adiós terrenos de plato. Dime cuando vuelves a venir, hay para hacer nuevo contrato. Te lo dedico, Magola, como te quiero. Porque vivo a dar un pato arriba de un coralibe. Lo bonito que se vive allá en los terrenos de plato. Porque vivo a dar un pato arriba de un coralibe. Lo bonito que se vive allá en los terrenos de plato. Que supiera lo duro que pega un tiro, ella ni saliera ni bebiera, pero ni cantara en su nido. La guayara que supiera lo duro que pega un tiro, ella ni saliera ni bebiera, pero ni cantara en su nido. Vuelves a venir para hacer nuevo contrato. Ya me estoy poniendo flaco, es de tanto pensar en ti. Cuando la guayaraca canta es porque ha visto tigre escondido. Ella canta y se levanta, se queda quieta y se mete al nido. Adiós río de Iguaní, adiós terrenos de plato. Cuando vuelves a venir, hay para hacer nuevo contrato.